a romper esas relaciones diplomáticas. Y también nos preguntamos, ¿está realmente Daniel Ortega con alguna intención de mejorar social y económicamente político a su país en momentos en que está rompiendo relaciones con casi la mayoría de los países del mundo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Momento para escuchar también a Nicky Cuervo, que ya viene con las noticias del espectáculo. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El mundo de la música urbana en África está de luto. La policía sudafricana indicó este domingo que habían abierto una investigación tras la muerte en pleno concierto del rapero Costa Teach. El sorpresivo momento en donde el cantante se descompensa quedó grabado en video. El artista de 27 años y figura destacada del movimiento rapero del país africano se desplomó cuando actuaba en un concierto. El sábado por la noche, en las afueras de Johannesburgo, precisó a la AFP la policía. A pesar del interés de las autoridades por esclarecer los hechos, todavía no se han establecido las causas del fallecimiento. Un jurado ordenó al condado de Los Ángeles pagar $31 millones en daños y perjuicios por las fotografías tomadas por los ayudantes del sheriff y los bomberos que acudieron al lugar del accidente del helicóptero en el que murió la estrella de básquetbol Kobe Bryant. El condado fue obligado a pagar $16 millones a Vanessa Bryant, la viuda del mítico astro de los Lakers de Los Ángeles, y $15 millones al codemandante Chris Chester, cuya esposa e hija también murieron en el accidente en enero del 2020 en una colina cerca de Los Ángeles. El juicio civil expuso cómo algunos miembros de los servicios de primeros auxilios mostraron esas fotografías a personas ajenas al caso, en particular a un barman. Un agente de la oficina del sheriff también las envió a un amigo mientras ambos jugaban videojuegos. En su defensa, el condado de Los Ángeles argumentó que las imágenes nunca se hicieron públicas y que sus altos funcionarios se apresuraron a borrarlas de los dispositivos electrónicos de los agentes. Pero durante las 2 semanas del juicio, Vanessa Bryant y Chris Chester manifestaron su temor constante de que las imágenes se hicieran virales algún día en internet. La música clásica no solo tiene un vasto repertorio, sino que también requiere una comprensión profunda y detallada de los artistas, compositores y obras. Por esa razón, Apple Music ha lanzado Apple Music Classical, una aplicación diseñada específicamente para la música clásica. Con Apple Music Classical, los suscriptores pueden acceder al catálogo de música clásica más grande del mundo, que cuenta con más de 5 millones de pistas, desde nuevas grabaciones hasta obras maestras célebres. Con una búsqueda creada específicamente para la música clásica, es fácil encontrar grabaciones específicas de su compositor, obra o director favorito en el catálogo. Con solo un par de clics, puedes encontrar la grabación que estás buscando al instante. Además, Apple Music Classical también ofrece metadatos completos y precisos para que sepas exactamente a quién estás escuchando y qué obra está tocando. En entrevista con Jimmy Fallon, anfitrión del programa The Tonight Show, Shakira y Bizarrap dieron algunos detalles de cómo nació la sesión 53, el sencillo que en las últimas horas ya batió 4 récord Guinness. Shakira empezó diciendo que su colaboración con Bizarrap se dio gracias a Milan, su hijo mayor, tiene un buen oído y un buen gusto, y también es fan de él. Meses atrás me dijo, mamá, tú tienes que hacer la colaboración con él, porque si haces esa canción, será un número uno. Bizarrap contó que hace mucho quería colaborar con la barranquillera, fue en julio del año pasado. En ese momento, tenía la canción número uno a nivel mundial, Quédate, con Quevedo de España, y sentí que este era el momento de enviarle un mensaje. Me contactó por mensaje directo, sostuvo la colombiana, quien agregó que vio la notificación 2 meses después. Le mostré a Milan, mira quién le está escribiendo a mami. Oh Dios, el Dios argentino, le dijo el niño a Shakira. Sobre la canción, la intérprete de Te Felicito aseguró que había tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Es una manera sana de canalizar mis emociones. Es un himno para muchas mujeres. Muchas se ven identificadas por lo que yo pasé, añadió. Muchas fans habían pasado por el mismo trago y se dio una hermandad entre mujeres que piensan de la manera que yo pienso, que sienten como yo siento y que tuvieron que aguantar tanta cosa como yo. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el tema de conversación, además las tendencias en las redes sociales y mucho más. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito.

dame la consulta. Resulta que es una bellaca pero oculta. Ella nunca me la dificulta. Las cosas que hacemos las sepulta. Dime qué hay de malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Cuando no quiero salir, ella le llega. Ando de gira volando por Noruega. Ella dice que a ningún hombre le ruega. De pensar que haga la rueda. Ahí lo tenemos, es uno de los artistas que está pegando fuertemente en el mercado discográfico, en el apartado de reggaetón o música urbana. Mike Towers nos presenta su objetivo de cara a esta temporada primavera-verano. Aguardiente. Ya está sonando en la programación de Latinos FM. Aquí lo estamos presentando como novedad en el Café Mañanero. Aguardiente. Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces precisamente con Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. También en breve vamos a dar una mirada a los principales titulares de la prensa a nivel nacional e internacional. Pero ahora el turno es para Nicky Cuervo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 13 de marzo de 1963, nació Rodolfo Páez Ábalos en Rosario, Argentina, más conocido como Fito Páez. Ha ganado varios premios, incluyendo 5 premios Grammy Latinos y el premio Conex de Platino como el mejor solista masculino de rock de la década en Argentina. Es un activista político y social de Argentina, apoyando causas como el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Ha colaborado con varios artistas, incluyendo a Joaquín Sabina, Shakira y Paulinho Mosca. Recordemos la música de Fito Páez. El amor después del amor es la canción principal del álbum homónimo lanzado por Fito Páez en 1992. El álbum se convirtió en uno de los más exitosos de la carrera del músico argentino y es considerado un clásico del rock latinoamericano. La letra de la canción es una reflexión sobre el amor propio y la importancia de sanar las heridas emocionales antes de poder amar a alguien más. La canción se ha convertido en un himno para muchas personas que buscan sanar sus corazones y encontrar la felicidad en sí mismos. El video musical del Amor Después del Amor fue dirigido por Fernando Kirchmann y muestra a Fito Páez interpretando la canción en una habitación llena de espejos. El video fue muy popular en la televisión argentina en la década de 1990 y se ha convertido en un clásico del videoclip argentino. Fito Páez, El amor después del amor. El amor después del amor, tal vez se parezca este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de I'm música aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden, en Valencia, en dos puntos exactamente. En Manuel Candela, número 21. Además, en Mariano de Cavia, 29. Esa es la gran oportunidad de hacerse con un buen plan para ahorrar y para obtener un buen servicio. 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil. Además, llamadas ilimitadas. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Resumen de las noticias de última hora. A continuación en el Café Mañanero, una mirada a las noticias más importantes del día. España ha superado las 170.000 prestaciones temporales a refugiados ucranianos un año después de la activación de este mecanismo de protección extraordinario que de manera inmediata concede permiso de residencia y también de trabajo a los ciudadanos desplazados por la invasión rusa. Por otra parte, Reino Unido ayudará a financiar la construcción de un centro de detención de inmigrantes en situación irregular en el norte de Francia y se reforzará la vigilancia en este punto tan conflictivo con 500 agentes, ha dicho el primer ministro británico Rishi Sunak. Y siguiendo con más noticias en materia de inmigración, a esta hora un total de 30 inmigrantes permanecen desaparecidos, mientras que otros 17 pudieron ser salvados tras volcar la embarcación en la que viajaban. Se trata de una nueva tragedia en el mar Mediterráneo, exactamente en las costas italianas. Las operaciones de búsqueda de los desaparecidos se están realizando con la ayuda de buques de mercantes y con dos aviones de Frontex, la Agencia Europea para el Control de las Fronteras. Es lo que ha añadido una fuente a la agencia Reuters. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. Y a esta hora repasamos lo que es tendencia en las redes sociales. Carlos Angulo. El resumen de las tendencias en redes sociales tiene el nombre del hashtag Oscar2023 por todas partes, donde la gran triunfadora fue la cinta Everything Everywhere All at Once. Todo a la vez en todas partes ha llevado los premios en las cuatro categorías más importantes, incluyendo mejor película, mejor actriz protagonista y mejor actor y mejor actriz de reparto. La gran ganadora de la noche junto a la cinta alemana Sin Novedad en el Frente, quien triunfó en categorías como mejor película internacional al igual que mejor guión adaptado. Otro de los grandes ganadores fue Brendan Fraser, quien ganó por mejor actor principal en la categoría, en la película La Ballena de Darren Aronofsky. Una de las grandes sorpresas fue que Cate Blanchett no se llevara el gran triunfo. La cinta india RRR ganó mejor canción original y las interpretaciones musicales de Rihanna por la banda sonora de Wakanda Forever, al igual que la de Lady Gaga, fue una de las sorpresas de última hora, cantando Hold My Hand de Top Gun Maverick, fueron de los mejores momentos de la noche junto a la gran animación de Jimmy Kimmel. La cinta Mejor Película Animada, la nominación se tiene acento latino, pues Guillermo del Toro volvió a triunfar en los premios Oscar por la adaptación de Pinocho para Netflix, mientras que entre otro de los grandes nominados tenemos a Jamie Lee Curtis, quien finalmente es reconocida como mejor actriz de reparto. Y otra de las grandes nominaciones se trata de justamente la cinta de Irish Goodbye, quien ganó mejor cortometraje documental, una de las grandes películas de Irlanda del Norte de este año. Forman parte de lo que está haciendo tendencia en redes sociales, al igual que el hashtag The Last of Us, luego de que se estrenase el último episodio de la serie protagonizada por Pedro Pascal en la plataforma de HBO Max. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Estamos a su nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es el lugar donde vamos a encontrar platos típicos de Colombia, empezando con los patacones, más de 12 variedades de patacones. Patacón Tostado está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Patacón Tostado, puro sabor colombiano en Valencia. Vamos con el tema de conversación. Tiene que ver con el aniversario que se está conmemorando del Papa Francisco. Está haciendo historia el Papa Francisco por la forma de dirigir las riendas del Vaticano. Una agenda vertiginosa a dejar de lado la burocracia de la curia. El portal Infobae hoy, que recordemos es un portal argentino y es uno de los más influyentes de América Latina, destaca al Papa Francisco de cara a la historia. La impronta de pastor, jefe de Estado y líder mundial del Papa que nadie esperaba. El Papa Francisco ha concedido una entrevista y le han preguntado sobre Daniel Ortega. Y allí ha cuestionado la forma como Daniel Ortega viene llamando a los opositores. Night of excitement and a night of firsts. 1.2 billion Catholics rejoice as the 266th Pope is chosen. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Berg. Les invitamos a seguir precisamente este gran especial en que hace el portal Infobae al Papa Francisco, un aniversario más en el Vaticano como máximo jerarca de la Iglesia. Y mientras el Papa o el mundo le conmemora un aniversario más en el Vaticano, el régimen de Daniel Ortega rompe relaciones diplomáticas con el Estado del Vaticano por las críticas del Papa Francisco a su gobierno. Pero hay más para destacar en lo que tiene que ver con temas de conversación. En el tema de conversación destacamos también hoy la entrevista que ofreció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la revista Cambio. Concretamente una entrevista al periodista Daniel Coronel. Y se refirió, entre otros temas, a las relaciones de su esposa, la señora Alcócer. Tiene muchos amigos españoles. Bueno, seguramente si le preguntan dirán catalanes, porque son precisamente personas que tienen procesos abiertos por el 1 de octubre. Recordemos que fue el momento en el que en Cataluña el gobierno de Carles Puigdemont declaró la independencia y por esa razón está de fugitivo en Bruselas. No hace falta contar detalles de todo este proceso. En lo que sí hay que destacar es la sensibilidad que despierta en España, y al tratarse de un asunto internacional nos sorprende la posición que tenga Gustavo Petro sobre este asunto. Habla de perseguidos políticos a los independentistas catalanes. Sería interesante conocer la opinión del presidente de España, Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez se queda callado, seguramente estas declaraciones van a tener reacciones en el Partido Popular y ya no se diga Vox. Y no sé en qué otros sectores pueda tener reacción, pero llama poderosamente la atención que Gustavo Petro va de charco en charco. Problemas diplomáticos con Perú, el gobierno peruano concretamente, porque ha estado cuestionando en las manifestaciones y el hecho de que se haya detenido a Pedro Castillo tras intentar dar golpe de Estado. También problemas con Guatemala. La justicia guatemalteca dictó una orden de captura contra el actual ministro de Defensa de Colombia. Ha continuado el rifirrafe entre Gustavo Petro y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Unas polémicas que han sido muy cuestionadas porque el mandatario colombiano le ha dado continuidad y no se discuten temas de interés para la región. Simplemente opiniones sobre determinados asuntos donde no se ve una amistad. Es decir, son polémicas que no ayudan o discrepancias entre los dos presidentes. Y ahora pues Gustavo Petro considera que los independentistas que ha acogido son perseguidos políticos y que vienen trabajando en su administración. Es importante anotar que incluso hasta les ha dado la nacionalidad de forma especial. Y cuando digo especial es porque para obtener la nacionalidad colombiana hay que llevar a cabo un trámite que lleva mucho tiempo, pero en este caso Gustavo Petro ha decidido otorgárselas de forma express. Escuchemos a Gustavo Petro cuando le preguntaban sobre las relaciones de su esposa y los independentistas españoles que ha llevado hasta su gobierno. Justicia. Del gobierno de Uribe, creo. Con unos cuestionamientos terribles, bueno, por plan. Esa es una discusión. Y ahí se conoció conmigo, porque yo era un parlamentario que obviamente hacía debates y él tenía que ir a las plenarias y muchas veces pues dialogó conmigo, ahí lo conocí. Si no, mi esposa no los hubiera conocido. Entonces, construyan el lazo como es. ¿Cierto? Y la ministra saliente de Cultura, Patricia Ariza, dice que ella siempre fue mal vista por la primera dama y que tenía una afinidad con el viceministro Jorge Zorro, que quedó encargado del ministerio. Eso tampoco tiene nada que ver. Entonces, déjalo. Vendrell es uno de los actores que hace el referendo clandestino de la independencia de Cataluña con el presidente catalán de ese entonces y varias personas que yo conozco personalmente y son mis amigos, que eran el gobierno catalán, que es una autonomía, ¿no?, dentro de la juridicidad española. Ellos todos fueron perseguidos, estuvieron presos. Incluso está perseguido el presidente de Cataluña, que está exiliado en Bruselas. Todos tienen procesos. Ahora tú, yo no me puedo meter en eso, pero son procesos que tienen que ver con la política. Salga. Procesos que tienen que ver con la política. No sé cómo se lo van a tomar en el gobierno español cuando escuchen que Gustavo Petro considera perseguidos políticos a los independentistas que tienen procesos abiertos. Ya se los decía. Si el gobierno de Pedro Sánchez calla, tendrá ahí al Partido Popular. Y ya no se diga de Vox. En cualquier caso, Petro va de polémica en polémica, nacional e internacional. Un día es con Perú, otro con Guatemala, otro con El Salvador. Y ahora vamos a ver qué dicen desde España a su consideración de perseguidos políticos a los independentistas que tienen procesos abiertos. Él, por cierto, los ha acogido en su gobierno y hasta les ha otorgado la nacionalidad colombiana. Debo decir que gente que ha estado participando desde su campaña. Gustavo Petro en Colombia, con una polémica más. Tema de conversación en el Café Mañanero. Vamos ahora con Nicky Cuervo y más noticias que nos trae del mundo del espectáculo. Bueno, hoy por cierto tenemos también muchas canciones para estrenar. Vamos repasando también lo que son las efemérides. Los artistas que hacen parte de las efemérides. Y a continuación también damos cuenta, a ver, Nicky Cuervo. Bueno, más música en el Café Mañanero. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 13 de marzo de 1948, nació Gloria Laverne Collins en Abilene, Texas, Estados Unidos, más conocida como Lynn Collins. Es conocida como la reina del funk y es famosa por su éxito de 1972, Think About It. Trabajó como vocalista de respaldo para James Brown en los años 70 y fue conocida como la mujer más fresca de la música. Su música ha sido sampleada por varios artistas de hip hop y rap, incluyendo Public Enemy, Rob Bass, DJ S-Rock y Fatboy Slim. Recordemos la música de Lynn Collins. Think About It es una canción de funk y soul lanzada por por Lynn Collins en 1972. La canción fue escrita y producida por James Brown, quien también participó en los coros de la canción. Uno de los elementos más distintivos de la canción es el famoso grito "Wow Yeah", que ha sido utilizado en muchas otras canciones y se ha convertido en una parte icónica de la cultura pop. La voz detrás de este grito es de la propia Lynn Collins. Lynn Collins, Think About It, piensa acerca de esto. En el café mañanero. Hay un sitio en esta ciudad, para disfrutar gastronomía colombiana. Se trata del Establo Parrilla en la calle Chile número 10. Para comer, para cenar, hombre, para comer algo bien rico. El Establo Parrilla. Toda la información la pueden encontrar en la página web restaurantecolombiano.com. El Establo Parrilla, zona Estadio Mestalla. A esta hora, un breve repaso a las noticias más importantes que hoy nos presentan los distintos periódicos. ¿Cómo viene la prensa hoy? La mirada, entonces, a la prensa española. El diario El País destaca: la moción de censura de Vox se debatirá en el Congreso del 21 al 23 de marzo. Bruselas ve margen para que las empresas suban salarios. Entre tanto, el diario ABC titula: todas las empresas del IBEX 35 alertan en sus informes anuales del riesgo regulatorio. Fotografía de portada para el Papa Francisco. Una década ajustada a la hoja de ruta. El Mundo, por su parte: el Partido Popular da libertad a sus varones para que sumen con voz si no hay alternativa. Fotografía de portada para... Mar Márquez: me obsesioné, pensé en retirarme. ¿Todo este riesgo merece la pena? Y al otro lado del Atlántico, damos cuenta de los titulares del diario El Mercurio de Chile. Reforma tributaria: ministro Marcel define primeros pasos de nueva estrategia y oposición prepara propuesta. El diario La Nación de Argentina: La inflación no cede y advierten que en marzo podría acercarse al 7%. Son los titulares de los principales periódicos. También damos cuenta del diario El Tiempo de Colombia, destaca en su portada. ¿Se está enredando la llegada del Clan del Golfo a la paz total? Petro dijo que debe quedar absolutamente claro que ni el gobierno ni el Estado son para engañar. El movimiento social no ha sido solidario con el gobierno, dice Gustavo Bolívar, ex senador. Titulares de los principales periódicos de América Latina. En Ecuador, el diario El Expreso destaca en su portada: experto, hay que auditar las cuentas por extorsiones. Los buses ya pagan vacuna. Y en República Dominicana, el diario El Caribe titula: ante la existencia de 25 salarios mínimos, piden que haya uno solo. 25 salarios mínimos. Y están pidiendo entonces que haya uno solo. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con Carlos Angulo, el personaje del día. Y el resto será para la información deportiva. Hay mucho que contarles en el ámbito de los deportes. La Liga Española, el Valencia que ganó, respira y salió de los puestos de descenso. Entre tanto, por la parte de arriba, el Barcelona se mantiene como líder. Ganó en San Mamés con un partido polémico, porque perfectamente pudo terminar en empate de haber... del árbitro no haber considerado una mano previa a un gol que anotó Iñaki Williams en el minuto 85. La pausa y ya regresamos. Ahora en Valencia, María Mentira Distribuidora. Productos latinoamericanos importados y nacionales. Alimentos, bebidas, licores, productos de aseo y mucho más al por mayor y al detal. Todo a precios increíbles. María Mentira Distribuidora. Productos de calidad al alcance de todos. Visite nuestra tienda de exposición, calle Dama de Elche 3, con Avenida del Puerto. Servicio a domicilio 960-080-212. WhatsApp 655-154-075. Abiertos todos los días. María Mentira, tu distribuidora latina. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Ahora en Valencia, María Mentira Distribuidora. Productos. Desde la Yacta, Mar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-97-0031. Bar Mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. Por fin en Valencia, Luna Rosa, tu sala de eventos, conciertos, matrimonios, bautizos, cumpleaños. Luna Rosa, una sala amplia y confortable para tu evento. Reservas al 698-917-405, Avenida Más de Loli, 176 Manises. Luna Rosa, info 698-917-405. Casa de Diego 2. Disfruta.

obteniendo así también la marca de ser la artista femenina con más récord Guinness vigentes. Este sencillo de la música latina más reproducido en la historia de Spotify la ha catalogado y la ha convertido ahora, de acuerdo con la revista Billboard, en una de las divas de talla internacional al lado de Tina Turner, Aretha Franklin, Cher, Madonna y por supuesto Beyoncé, demostrando que con el paso del tiempo no pierde relevancia ni vigencia, sino que todo lo contrario, su carrera ha cobrado cada vez más fuerza y se hacen completamente irreemplazables en las siguientes generaciones, terminando convirtiéndose en absolutos íconos de la música. Gracias, Carlo. Sí, Shakira sigue ahí en otro nivel. Está ahí entre las más altas de las estrellas de la música internacional. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos el repaso de la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Empezamos dando cuenta de la Liga. El Barcelona ganó, igualmente el Real Madrid, su inmediato perseguidor. Y la noticia está en la decisión que ha tomado el Real Madrid a propósito del caso Negreira. Ha decidido personarse. Se había extrañado el silencio del Real Madrid. Mucha gente se preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no reacciona? Pues se va a personar porque se habría visto perjudicado con este presunto caso de corrupción en el fútbol español. A propósito, el Real Madrid también ganó en la fecha número 25, ganó el Valencia, que salió de los puestos de descenso. Hay mucho que contarles en lo que tiene que ver con el fútbol, pero también en ciclismo, porque terminó la París-Niza y la Tirreno-Adriático. Presentó sus cartas de cara a la temporada, sus credenciales como gran favorito para el Tour de Francia, y no sé si quiera correr cualquier otra prueba. Hablamos de Tadej Pogačar, está fuerte, por encima de Vingegaard, el vigente campeón del Tour de Francia. También vimos a un Primoz Roglic fuerte. Es decir, los gallos están mejor que nunca. Y también daremos cuenta de las alternativas que hay en el mundo del ciclismo. Cuando ya tenemos a la vista, atención, la primera prueba que será el Giro de Italia, porque el calendario ciclístico internacional se ha recuperado tras la pandemia. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con el desarrollo de la actualidad deportiva, dando cuenta de los principales temas. Insisto, la Liga Española de Fútbol. El caso Negreira, que hoy seguramente se va a comentar mucho más, no solamente por esa decisión del Real Madrid de personarse del caso, sino también por la forma como ganó el Barcelona en San Mamés en el partido que cerraba la jornada. Perfectamente pudo terminar en empate de el árbitro no haber considerado mano una acción muy, muy discutida en el minuto 85. La verdad es que le sentó como un baldado de agua fría al Athletic de Bilbao, que luchó. Este Barcelona viene jugando de una forma defensiva y se le viene cuestionando muy duro al entrenador Xavi Hernández, pero está logrando los resultados que necesita y se mantiene ahí con un importante colchón sobre su inmediato perseguidor, su rival de siempre, el Real Madrid, un colchón de unos 9 puntos. Sí. Vamos entonces con la información deportiva, sí, efectivamente, Adolfo Jiménez del Río y el resumen de la fecha número 25 de la Liga Española. A falta de un partido de la jornada 25 de la Liga Española, el que se juega esta noche a las 9 entre el Girona y el Atlético de Madrid, y que esperamos sea un partidazo, anoche vimos cómo se cerraba la jornada dominical con un señor partidazo entre el Athletic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona.

Y es que en el día de ayer, prácticamente el Real Madrid se apersonó del caso Negreira después de que se conocía la decisión de la Fiscalía de seguir adelante con la denuncia al Fútbol Club Barcelona. Y es que se sacó a relucir que en el año 2019, Enrique Negreiras le escribió directamente a Bartomeu y le avanzó que destaparía un gran escándalo que tendría graves consecuencias para la entidad, toda vez que aseguró estaba dispuesto a aflorar las irregularidades que afirmaba haber vivido de primera mano y que estaba en disposición de acreditar, hechos que han llegado a la fiscalía y son pruebas fehacientes del delito. Entre tanto, a Xavi Hernández le sorprende, al ser preguntado por la reacción de San Mamés en el caso Negreira, con gritos de "a segunda" y el lanzamiento de billetes falsos en el minuto 30 del partido entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona. Sí, es la reacción que se está encontrando el Barcelona en los campos de fútbol en España por el caso Negreira. Respeto al público de San Mamés, a mí siempre me han tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barça de San Mamés, me sorprende, la verdad. Y me entristece, ¿no? Porque siempre nos han tratado muy bien y esto me entristece, la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no es bueno para la sociedad. Sí, hoy era una final para nosotros, les he dicho a los jugadores, hoy es una final. Ya no pensar en el clásico, hoy hay que sacar los tres puntos, hay que competir, hay que ponerse el mono de trabajo y creo que lo hemos hecho. Y hemos tenido personalidad también para jugar en muchos momentos, que es difícil. La próxima cita entonces del Barcelona y el Real Madrid será el clásico. Es decir, se calienta el ambiente de cara al clásico. Adolfo, vamos entonces ahora con la París-Niza. Lo que pasó en esa prueba ciclística y donde Tadej Pogačar presentó, repito, sus credenciales de cara a la temporada. Se le ve muy fuerte. En el día de ayer terminó la 81 edición de la París-Niza con la victoria contundente del ciclista esloveno Tadej Pogačar, que demostró que arranca esta temporada 2023 con muchísima fuerza y por encima de otro de los grandísimos favoritos, Jonas Vingegaard. Y en la clasificación general y haciendo podio quedaron los siguientes: primero, Tadej Pogačar, seguido de David Gaudu de Francia a 53 segundos. Y tercero y cerrando el podio, Jonas Vingegaard del Jumbo Visma a 1:39. Y el mejor latinoamericano, el colombiano Daniel Felipe Martínez, en la posición 25 y a 21:39 del campeón Tadej Pogačar. Y terminó también la Tirreno Adriático. En la Tirreno Adriático es cierto que Jasper Philipsen se llevó la séptima etapa, pero el esloveno Primož Roglič mantuvo su liderato y su maillot como gran campeón de esta competición. Y en la clasificación general y haciendo podio quedaron los tres siguientes: Primož Roglič primero, seguido de João Almeida de Portugal a 18 segundos. En la tercera posición, Tao Hogenhardt de Gran Bretaña a 23 segundos. Y el mejor latinoamericano, el colombiano Santiago Buitrago, en la posición 36 y a 17:23. Recordemos que corre por el Bahrein Victorious. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y atención a los resultados en lo que tiene que ver con el Mundial de Béisbol. Así vamos cerrando Latino Deportes. Bueno, en los duelos más recientes tenemos Cuba, que cayó ante Países Bajos 4-2. Panamá que derrotó a China Taipei 2-5, 12-15, 12-5, 12-5, sí, 12 carreras a 5. En otro duelo, Panamá cayó ante Países Bajos 1-3. Esto en el grupo A, sí. Italia que derrotaba a Cuba 6-3. Luego Cuba se imponía ante Panamá 13 carreras por 4. Italia que caía ante China Taipei 7-11. Panamá que derrotaba a Italia 2-0. Países Bajos que se imponía, no, caía ante China Taipei 5-9. Y anoche China Taipei, no, bueno, anoche sí, Países Bajos derrotó, cayó ante China Taipei 5-9. Hoy continúa con los compromisos entre China y Cuba. China y Cuba. No, vamos buscando estos resultados rápidamente. Los resultados del Clásico Mundial de Béisbol. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos cerrando entonces con los resultados más recientes del Clásico Mundial de Béisbol en el partido que cerró la jornada. Australia derrotó a República Checa 8-3. Un otro encuentro muy interesante. México derrotó a Estados Unidos 11-5. Hay que recordar que el Mundial, el Clásico, se está jugando en territorio estadounidense. Que Venezuela derrotó a Puerto Rico 9-6. Victoria importante entonces del equipo venezolano que venía de derrotar a República Dominicana. Sí, venía de derrotar a República Dominicana, sí, mostrándose fuerte la República Dominicana siempre, pero la selección de Venezuela también está demostrando que está de vuelta. Hay que decir que en la jornada anterior, Gran Bretaña cayó ante Estados Unidos 2-6, es decir, la jornada del sábado, que Colombia derrotó a México 5-4. Y para hoy tendremos los siguientes compromisos en Colombia-Gran Bretaña. Este partido será exactamente a las 6 de la tarde, hora española. Canadá-Estados Unidos, a las 7 de la tarde, más o menos. No, 7 de la tarde, pero hora de los Estados Unidos. Para hoy, para hoy. Mañana les tendremos todos los resultados, todos los detalles del Clásico Mundial de Béisbol, que repito, se está jugando en Estados Unidos, exactamente en Miami. Llegamos a la parte final, que tengan todos un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a